Ángel de Amor. Ángel de amor. Ángel de amor. Ángel de amor por piedad. Dirígeme una mirada. Mi alma se encuentra angustiada. Y también mi corazón. Dime si ya tú no me amas. Trata tu pasión con calma. Tú me robaste el alma. Y también la paz del corazón.